Cristo, eres bello, hermoso, sin igual, eras tú, Señor. Yo te adoraré siempre. ¿Sí notaron más o menos los colores? Bueno, sí. Es la idea, es como que la idea de, yo necesito que usted me ubique bien esos colores. O sea, esta clase, de verdad, si apréndasela, necesito que ubique los colores. Dijimos que el color cabeza era un color suave, sutil. Nasal es brillante, de la boca es normal y el color pecho es muy fuerte. Puesto que soy mujer, no puedo tener un vozarrón así, ¿verdad? O bueno, igual y sí se puede. Educando la voz, ensayando, sí se puede lograr. Pero bueno, a grandes rasgos, con esta información que ya tenemos todos, vamos a iniciar nuestro tema. Porque el Señor me dijo los colores de mi voz y Él me recordó esta clase. De verdad, ya tenía mucho que no la recordaba. Hoy hablaremos de la voz de Dios. ¿Recuerdan la pregunta que yo le hice al Señor? Que si lo que yo había sentido era realmente su voz. Y cuando el Señor me respondió, Él se bajó a un nivel para que yo le pudiera entender lo que Él me quería decir. El problema fue que yo no lo recordé, pero Él sabía que esa información estaba aquí en mi cabeza. Quisiera que vayamos, por favor, a la primer cita, que es Primero de Reyes 19:13. Cuando yo entendí esto, yo le decía al Señor, bueno, ¿y qué significa esto? Ahora, ¿cómo se los explico a los hermanos? Y lo que venía era que el Señor me dio las citas. Hermanos, no saben cómo, o sea, bien, bien padre, porque el Señor me hablaba y yo lo pude escuchar así de esta cita, esta sí, esta no. Y bueno, fue muy bello. Yo quisiera compartir contigo rápidamente. Quiero que recuerdes la situación en la que Elías estaba pasando, y dice aquí en el capítulo número 13, que, bueno, anteriormente, no lo vamos a leer, pero anteriormente nos habla de que vino un viento recio, después el fuego, y después aquí dice que cuando Elías escuchó este silbo, dice, ¿lo leemos todos juntos? Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? La voz de Dios es, en unas ocasiones, como ese aire suave. Yo no me imagino que, a pesar de la situación que Elías estaba pasando, yo no me imagino que vino el viento, el fuego, y después cuando vino el soplo apacible, yo no me imagino así, un viento suave. Y que entonces Dios le dijera, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad que no? No checa. Se supone que si era un viento suave, a él le produjo calma, tranquilidad. Y la voz de Dios fue esa pregunta, ¿qué haces aquí? Pude ver al estudiar la palabra de Dios en estos días, que Dios nos hace muchas preguntas. Que Dios nos habla, pero con preguntas. Yo quiero que te puedas quedar con esta idea de esa voz suave, delicada. La voz de Dios no exhibe, no acusa. La voz de Dios es llena de amor. Dios no le dijo a Elías, ah, mira qué bonito te ves ahí escondidito, ¿verdad que no? Le dijo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Escondido, mira, yo tengo un plan, y le empezó a platicar todo lo que él tenía para él, pero fue suave y apacible, fue tranquilo, así como nosotras las mamás les hablamos a nuestros hijos cuando ya queremos que se paren, así como cuando el papá llega y ya le habló 3 veces a su hijo. La voz de Dios es suave y apacible. En algún momento el Señor me ha... Yo soy una convencida absoluta de que Dios nos habla a todos. A todos sin excepción. a todos. Pero para escuchar esta voz suave, delicada, como un suspiro, ¿se puede escuchar cuando hay mucho ruido? Es difícil escuchar una voz suave y delicada. Yo me imagino a Lisbeth cantando ahorita los cantos. ¿Ustedes pudieron escuchar su voz? Porque es suave y delicada. Y con mucho, mucho sonido, volumen alto, pues es muy difícil escuchar. Cuando queremos escuchar este color de voz de Dios, tenemos que estar en silencio y en quietud. Bueno, siguiente ejemplo. Hoy, bueno, yo decía, bueno, porque yo les digo que la verdad que esto no lo saqué de ningún lado, el Señor me lo iba dando y yo le dije al Señor, ¿y ahora cómo sacamos el siguiente color, Señor? Pues dijimos que era como nasal, brillante, y cuando no está bien colocado es chillón y así, estridente, fuerte. Pero el Señor me llevaba a Job. Yo quisiera que, ¿me pones la definición? Hay una definición de una palabra. Bueno, esta es la definición de torbellino. Dice, remolino de viento o aire que avanza rápidamente y levanta a su paso polvo o materias poco pesadas. Abundancia, ¿qué? Abundancia de una cosa o coincidencia de muchos sucesos que parecen girar alrededor de alguien, produciendo sensación de aturdimiento o mareo. Ahora nos pones la cita de Job, 38 me parece que es el 1, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, y le empezó a decir, hermano, usted lee del capítulo 38 hasta el 42, el Señor le lanza a Job pregunta tras pregunta tras pregunta y le empieza a hablar. Yo creo que Job se sintió de verdad en ese torbellino, como leíamos, así todo un remolino de ideas que le venía una tras otra. Dijimos que la primera forma de que Dios nos hablaba era tranquila, suave y apacible. Esta segunda viene así como precisamente Dios le habló a Job, como un torbellino. Hay ciertas cosas que Dios tiene que usar para hablarnos de esta manera. Hace, no sé, 10 años, no recuerdo cuántos exactamente, tuve una situación muy difícil en la que yo me enojé, pero así, furiosa, parecía Hulk, así como vengo de verde, pero mi cara, todo, todo, todo. No dije Shrek, ¿eh? Gracias, amigo. Toda, toda, así bien enojada. Y yo no podía ni dormir de tan enojada que estaba. Entonces me paré y me subí a la azotea y le dije a Dios, ya no aguanto con esta situación, no se vale, mira, esto, esto, esto, esto y esto. Y le dije, yo quiero una respuesta, por favor, necesito una respuesta. Y me bajé, saqué mi Biblia, la abrí y ¿saben de qué me habló Dios? ¿Recuerdan hace 15 días, o fue hace 8, lo de la calabacera? Hace 15, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Pues Dios me llevó a ese pasaje. Tremendo el Señor, que me dice, ¿por qué estás tan enojada? Y yo, me debilité, no tuve otra pregunta que hacerle a Dios. Dije, tienes razón, Señor. Y cuando leí este capítulo, el Señor me confrontó. Me dijo, a ver, ¿por qué estás tan enojada? Si yo lo puse, si yo lo puedo quitar, si yo esto, si yo el otro. Y el Señor me empezó a decir, y yo, sí, Señor. Tú tienes la razón, pero no había identificado que era realmente la voz de Dios. Esa ocasión la recuerdo mucho, porque fue la primera vez que yo pude decirle a Dios, háblame en tu palabra. Pero yo tenía, entre coraje y fe, no sé qué combinación tan rara es esa, pero yo estaba segura de que Dios me iba a hablar en su palabra. Y así fue. Dios me habló a través de su palabra. Y lo que hizo fue confrontarme. Fue decirme, a ver, alto, ¿por qué estás tan enojada? El impedimento para escuchar esta voz de Dios, ¿saben qué es? Pecado y orgullo. Dijimos que del primero el impedimento era mucho ruido, exceso de ruido y actividades. El impedimento de escuchar esto de Dios es el pecado. Porque cuando tenemos pecado creemos que nosotros somos los que tenemos la razón. Porque cuando tenemos orgullo, todos se equivocan menos yo. Y esto es lo que impide que escuchemos esa voz de Dios que viene como un torbellino que nos confronta. Ninguna de estas voces se contraponen una con otra. Dijimos que el Señor no exhibe, que Él, pero sí confronta. Sí tenemos que tener muy claro que Él nos confronta con nuestra situación, con lo que estamos viviendo y pasando. Y es este color que a veces nos es incómodo, que preferimos evitarlo. Porque que me diga bonito, que me hable al oído, pero esto no, Señor. Voy a ir así como que del canto a la palabra, ¿eh? En el canto hay otro término que se denomina falsete. El falsete es una combinación entre el color cabeza y sinus. Anteriormente, por ahí del siglo XVIII, era imposible que las mujeres estuvieran en las óperas, en las iglesias, no podía haber mujeres. Entonces, hacían, no entraremos en detalle, pero hacían que los hombres pudieran, los educaban de tal manera a los hombres para que se quedaran con una voz de niño. Sí, así como muy, muy tenue, muy, muy, muy delicada. Y alcanzaban ellos unos agudos y este tono de ópera es una voz impostada, se le llama. Es una voz falsa, no es tu propia voz. La puedes alcanzar en un tono así como... A ver. Es fuerte, pero no es mi voz. So, es una cuestión técnica de utilizar los dos colores y la puedes proyectar. Para los hombres no les es tan fácil por un desarrollo de las cuerdas y bueno, es nada más quería como que entendiéramos lo que es el falsete. El falsete es una voz impostada, una voz falsa. Hacían que los coros de hombres se escucharan muy melodiosos, pues necesitaban que también, así como tenía graves, tuviera agudos. Como no podían pasar las mujeres, pues los hombres eran los que pasaban. Bueno, pues entre estos dos colores que acabamos de ver cuando Dios nos habla, ¿qué creen? También por ahí me encontré el falsete. ¿Y saben cuál es la voz falsete? ¿Ya se dieron una idea? ¿La de quién? ¿No? ¿No saben la de quién es esa voz falsete que escuchamos por ahí, que está impostada y que parece que es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios? Es la voz del diablo, la que parece que nos está diciendo una verdad, pero nos está diciendo una verdad combinada. Nos está haciendo que exhibamos a alguien, nos está haciendo pelear y confrontar, porque cuando estamos entendiendo que podemos escuchar la voz de Dios, el enemigo no se queda atrás, entonces viene con su falsete e introduce ese tipo de voz y es. Y aquí encontré la respuesta a mi pregunta que le hice a Dios. ¿Eres tú? ¿Esta es tu voz, Señor? Y pude entender que no, porque cuando la escuché, trajo a mi corazón el exhibir a alguien, el discutir, el pelear, el confrontar. Y dije, no, esta no es la voz de Dios. Yo quiero que tú vayas identificando todas estas formas en las que Dios nos habla. El tercer color que vemos es el color boca. Es el color natural con el que nosotros solemos hablar normalmente. Regularmente cuando estamos más relajados podemos utilizar esta voz porque, aunque no queramos, estando aquí utilizas otro tono de voz. O se te hace más cómoda otra manera de expresarte, tal vez, no lo sé. Pero cuando estás con tus amigos, pues puedes hablar. A ver, dile hola al que está a tu lado. Dile hola. ¿Ya? ¿Ya le dijeron hola? Hola. hola. No le dices, hola. No le dices, hola, ¿cómo has estado? Ni le dices, hola, ¿cómo has estado? No, ¿verdad que no? Le dices, hola, hola. ¿Sí así le dices? No, a ver, todos a una voz decimos. Este es nuestro tono de voz normal. El que hablamos cuando estamos relajados, aquí no se siente ninguna tensión, no pasa nada. Es muy amigable. Pues Dios también usa este color de voz. Si estás anotando, anota Génesis 18. Ahí es el ejemplo que el Señor me dio para que pudiéramos todos entender, porque todos estamos entendiendo al mismo tiempo, cuál es esa relación que Dios tiene como amigos. Ahí en todo ese capítulo, todavía no, en ese capítulo de Génesis 18, nosotros podemos ver cómo Dios dice que tres varones llegaron a la tienda de Abraham, y Abraham salió, hizo un pan. O sea, los invitó a su casa, comieron con él, se quedaron ahí. Yo me imagino que, ¿saben qué? Llegaron como por la tardecita, porque para que los viera que venía lejos, pues tenía que haber luz del sol, ¿no? Y yo me imagino que de aquí a que el cabrito se coció, que la masa, que no sé qué tanto, pues eso no es tan rápido, no había así como que, ¿me trae por favor un cordero asado? No, ¿verdad? Tenían ellos que pues hacerlo. Dice que Abraham lo escogió, lo mató y todo eso, y pues eso lleva tiempo. Yo me imagino todo ese tiempo, Abraham comentando, platicando con estos hombres. Porque cuando alguien llega a tu casa y no han llegado las tortillas, te sientas ahí como que, no, ¿verdad? Pues buscas un tema de conversación y te pones a platicar de algo para hacer sentir cómoda a esa persona. Así es la voz de Dios con nosotros. Él quiere que tengamos una relación de amigos con Él. Sin palabrotas, no, groserías, ¿eh? No. Sin palabras de rebombantes, dicen domingueras, cristianoides y todo eso. No, Él quiere que hablemos con Él como con un amigo. Porque ¿sabes una cosa? Él te quiere hablar a ti como un amigo. Hace 4 años más o menos llegamos a este lugar. Pues no recuerdo si fue hace como 3 y medio o 3 años, de esas que así no entendíamos que Dios nos hablaba, pero Dios ya nos estaba hablando. Pues bueno, saliendo del culto, una de mis primas que vive en Tláhuac me invitó a una fiesta de sus niñas, que fue su cumpleaños, y pues bueno, ya llegamos. Nos sentamos a la mesa y todo. A la mesa sí, yo no conocía a nadie más que a los de mi familia, pero pues estaban sirviendo por aquí y por allá, y al lado mío, pues yo supongo que era un hermano del templo. Ahora sí que la hermana traía así como su porte de, ya saben, ¿no? De hermana del templo. Ándale, falta cristiana. Y entonces también estaba ahí su esposo y sus muchos hijos. No los conté, pero eran así, bastante. Y entonces, cuando estuvimos ahí, ya nos dieron la comida. Y entonces escuché dentro de mí así, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Y yo dije, ¿qué siento? ¿Qué me está pasando? Háblale, háblale. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pero yo decía, casi mi espíritu se quería salir de mí. Y yo, espérate, ¿no? Se quería salir de mí para irle a hablar algo a un hombre que yo en mi vida había visto, que no conocía. Y entonces me dio así, miren, miedito. Dije, no, por favor, no. Yo no sabía qué le iba a decir, pero ¿saben qué? ¿Qué me dijo el Señor? Me dijo una cosa, bueno, ustedes no lo conocen, así que voy a hablar de él. El Señor me dijo que este hombre maltrataba a su esposa. Y el Señor quería confrontarlo. Pero era pap, pap. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir semejante cosa? Si no lo conozco, ¿qué me va a decir? ¿Qué van a decir de mí? Y bueno, yo pena. Y he de confesarles la cosa más triste. No, lo que se imaginan es cierto. No me atreví. No lo hice. No lo hice. Me dolió en el corazón muchísimo, pero no lo hice. Después de un tiempo, ¿saben qué me decía Dios? Mírame. Y pasó un mes. Pasaron 2 meses. ¿Y el Señor? Me empecé a preocupar. Y le dije, no, Señor, perdóname. Pero yo sabía por qué razón había sido. Yo lo sabía. Le dije, Señor, perdóname. Y entonces, ahora sí me pones la cita, Dani. Cuando yo recordaba esta situación, la de Juan, por favor. Dice, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo os mando. Aquí me quiero detener tantito. Esta voz de Dios es maravillosa. Es de comunión, es de frente a frente. Es que a través de lo que Cristo ganó, nosotros tenemos esa comunión directa con Dios, amados. Pero esta relación se puede llegar a perder. Y al menos en mi caso, y en lo que vamos a leer ahora, el Señor guarda silencio. Dice la palabra de Dios en Proverbios 2, del 1 al 5, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La siguiente cita de 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra los labios es entendido. Fíjense, esto habla Dios del necio, el que es toda la sabiduría. Cuando uno no hace lo que Él nos está indicando, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Guarda silencio. Porque para ser sus amigos, tenemos que aprender a hacer lo que Él nos manda. El impedimento para escuchar esta voz, lo que el Señor me decía es la religiosidad, el creer que no Dios nos habla a todos, que Dios tiene favoritos, que cómo me va a hablar a mí. La mala aplicación de la palabra de Dios. Y algo muy claro que el Señor me llevó a recordar de aquellos tiempos. Yo había perdonado muchas cosas, pero había una herida en mi corazón. Y esa herida en el corazón me impedía escuchar la voz de Dios. Ese corazón lastimado no podía evitar el ser juzgado. Ese corazón lastimado no podía evitar, te están viendo, ¿qué van a decir de ti? Ese corazón no podía hacer eso. Hoy mi corazón no está del 100, pero ahí vamos. Ya me atrevo a cantar y a hacer cosas que me dan pena, pero me las aguanto porque amo más a mi Padre. Me las aguanto cuando le tengo que decir algo a alguien porque el Señor me dice, tú pediste, yo te doy. Tú quieres escucharme, haz lo que yo te digo. Les aseguro que después de esta ocasión que viví, esta experiencia que yo les estoy compartiendo, difícilmente le he negado algo al Señor, porque ya sé cómo es nuestra relación. Porque Él no miente, ni es como que, contigo sí, contigo no, contigo. No, Él ya lo dijo desde siempre en su palabra. Eso ya está escrito. Si quieren ser mis amigos, hagan lo que yo les mando. Ya, vamos a terminar. El último color dijimos que era un tono de ¿qué? De pecho. Nuestro cuerpo como instrumento tiene varios resonadores. Cuando nosotros, no es, toda la voz se produce, es aire producido con las cuerdas vocales en contacto, vibran y se produce la voz. Pero este color cuando tú lo piensas, escúchame, ahí por si quieres cantar, ¿no? Cuando tú lo piensas arriba, va a ser agudo. Lo necesitas pensar en la nariz, porque aquí, ¿sá? Este tiene un, ¿qué? ¿Qué es esto? Un agudo. Y aquí suena un. Y lo. Bueno, él sabe, ¿no? Aquí puedo ver las notas y puedo saber cuál es. Pero en este instrumento que somos cada uno de nosotros, no, nos basamos solamente por el oído. Nadie te puede decir qué nota estás tocando más que la que estás escuchando y la reproduces. Pero si gustas entonar un agudo o estás escuchando que la música es aguda, tú tienes que imaginártela aquí arriba. Por eso es color cabeza. Te la imaginas en la nariz como cuando escuchas así un tono. Y después con la apertura normal, sin ningún dolor. Y la resonancia de pecho, por eso la voz es tan pesada, porque esta parte de nuestro cuerpo, de algunos, está más bendecida que de otros. Esta parte, entonces, regularmente la gente que tenemos los huesos anchos, no estamos gordos, ¿eh? Tenemos huesos anchos. Nuestra voz es grave. Y para hacer un agudo, pues tenemos que trabajarle un poquito más. Pero bueno, en esa voz de pecho, en esa voz que dijimos que la utilizaban, ¿quiénes? A ver, ayúdenme. ¿Los mariachis? ¿Quién más? ¿El rock? Ese sí no, ese se las debo, ¿va? Y la ranchera. Esos son los tonos de los géneros que utilizan este, con más predominación este color de voz. Y en la voz del Señor, el Señor me daba dos citas que me gustaría que leyéramos. Está la primera en Daniel. Dice: su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La siguiente cita de Ezequiel: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Este color de voz de Dios es maravilloso. Solamente una sola vez la he escuchado. Una. Este color de voz, alguien me preguntó un día, ¿cómo lo puedes describir? Pensé, lo único que pensé fue, temor reverente. Fue la frase que se me vino. Si tú me preguntas cómo es la voz de Dios, fuerte y potente, o qué sensación te ocasiona, yo solamente pude expresar eso. Un temor reverente. Una majestuosidad impresionante que hace que nos tiremos al piso. Literalmente fue mi experiencia. Tirarme al piso, no era posible que tu cuerpo te pueda sostener cuando escuchas este tono de voz del Padre del Cielo, del Señor poderoso, aquel que es dulce y suave, aquel que te confronta con la verdad, aquel que te habla como un amigo. Pero aquel que es potente y te deja ver un pedacito de su gloria. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, por favor. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgiente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas, muchas aguas. Esa voz potente de Dios que te deja ver su gloria, que te deja ver y sentir lo maravilloso que es Él, y deja un deseo en tu corazón, ¿sabes de qué? De seguir buscando más de Él. Un impedimento para poder escuchar esta voz. Es la irreverencia. Es la familiaridad que tenemos. Ay, es Dios, en cambio Él me perdona todo. Ay, ahorita peco y mañana le pido perdón. No. Es una voz reverente y poderosa. Nadie puede jugar con Él. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Esa es su voz. Hoy yo te he platicado de algunas cosas que el Señor me daba. Recuerdo escuchar a mi hermano Iván decir, es que Dios ya me había dado todo y el domingo en la mañana me dio una cita. Y yo le dije al Señor, yo ya tenía todo mi bosquejo preparado. Y le dije al Señor, ¿es todo, Señor? ¿O hay algo más? Y el Señor me dio una cita para ti. Yo quiero que te pongas de pie y que la leamos todos juntos. Es esta última cita que está en Jeremías 7. Es fuerte, pero es la voz de Dios. Leemos todos juntos así la palabra de nuestro Dios. ¿Todos juntos? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo mi camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mira, el Señor tiene este mensaje para ti. Yo te lo pude expresar con algo que el Señor tuvo cómo decírmelo y yo se lo pude entender. Yo traté de explicártelo, espero que lo haya logrado en el nombre de Jesús. Él me habló de los colores de su voz. Pero ponte a pensar en tu caso. Yo no sé si tú has manejado tu carro y lo has escuchado y dices, es que se le oye la balata, es que le falta aceite a la licuadora, es que un amortiguador, es que el motor, es que... No sé si te gustan las plantas y dices, a esta planta le falta agua, como que le falta sol, como que necesito meterla, sacarla. Yo no sé de verdad qué código tiene Dios contigo. Dios no dice que esta es la única manera. Él quiere hablarte a ti. Él quiere decirte a ti. Quiere que encuentres un código. Yo puedo decir un carro, una planta, el clima, las matemáticas tal vez. Yo no lo sé. ¿Cómo Dios te habla a ti? Él, siendo Dios poderoso, se baja a nuestro nivel que nosotros le podamos entender. Yo te voy a dejar, no pedí permiso, pero yo te voy a dejar una tarea. Pregúntale a Dios, habla con Él, dile cuál es nuestro código, Dios. Un código nadie más lo conoce. Un código es algo íntimo y secreto. Tú tienes un código con Dios. Dios te ha estado hablando a ti. Dios te ha dicho todos los días su voluntad. Busca, pregúntale, Él te va a responder. No es un Dios lejano. Él está aquí y su presencia está en este lugar. Aparte de esta tarea que de verdad por tu bien te conviene hacerla, preguntarle al Señor y preguntarle cuál es nuestro código, cómo nos vamos a expresar. Tú cómo me has hablado y yo no he estado atento. Leíamos ahorita en Jeremías que Él es poderoso y que quiere que escuchemos su voz para que nos vaya bien. No nos manda porque es mandón. Quiere que te vaya bien. Por eso quiere que escuche su voz. Pero algo claro dice en el 24. Es fuerte, pero es cierto. Que algunos, o ellos, se refería aquí, no oyeron, inclinaron su oído. Antes, o sea, dejaron esto. Y caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En tu código con Dios, yo sé que lo has tenido. La invitación del Padre es: no vayas hacia atrás, ve hacia adelante. Esta es la invitación de Dios para nosotros. Primeramente, esa es tarea. Ahora te voy a invitar a que le agradezcas. Si tú realmente crees que eres oveja y puedes escuchar su voz, thank you. iglesia, si por el poder de Dios todo vuelve a empezar, si en algún momento de tu vida has escuchado la voz de Dios y tu corazón por alguna razón se ha negado a hacerlo, si has escuchado su dulce voz y no has venido a Él, si has escuchado esa voz que te confronta con todo lo malo que estamos haciendo, cuando hay orgullo y pecado, el Señor no puede hablar contigo. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy Dios tiene para ti una nueva oportunidad. Hoy en el nombre de Jesús se abren los cielos y hay una oportunidad para empezar a escuchar su voz. Hoy tú puedes decirle: Padre, perdóname, perdóname por el tiempo que tú me has hablado y yo no te he escuchado. Padre, perdóname por no poder atención a descifrar ese código que ya tenemos. Padre, por favor, aquí está mi corazón y entrégale a Dios aquello que te está impidiendo escuchar su voz. Hay impedimentos como mucho ruido, hay distracciones y ocupaciones, tras ocupaciones, estrés y ocupaciones, problemas, ruido, se van ahora en el nombre de Cristo Jesús. Pecado y orgullo han de ser confrontados para que el pueblo de Dios pueda escuchar su voz. En el nombre de Cristo Jesús, las ovejas del Señor oyen su voz y no permitirán que ninguna voz falsa venga y quiera hacerse pasar por la que no es. En el nombre de Jesús, derribamos toda fortaleza de nuestra mente, porque no tenemos lucha contra sangre o carne, porque estas batallas no son entre hermanos, son contra las huestes del cielo. Malos entendidos se acaban ahora, los pisoteamos en el nombre del Señor, se van de este lugar. Hoy voy a pensar bien de mi hermano, hoy voy a hablar bien de mi familia, hoy no voy a criticar a mis autoridades. Hoy en el nombre del Señor Jesús decido portar las armas de luz, las armas de verdad, aquellas que no creen la mentira del enemigo. Hoy en el nombre de Jesús somos ovejas y no corderos, somos ovejas y no cabritos de la manada que saltan sin saber a dónde van. Sabemos hacia dónde vamos, vamos hacia adelante y no hacia atrás. Hoy avanzamos viendo a la luz preciosa de Cristo Jesús. Hoy no retrocedemos, hoy no escuchamos la voz del enemigo. Hoy todo falsete se derriba en el nombre de Cristo Jesús. Toda calumnia, toda opresión es quitada, todo temor, todo no puedo, todo mira cómo te están haciendo, mira tú trabajas más que los demás, mira a ti te tocó más veces, mira él no comparte, es derribado en el nombre del Señor. Es quitado de en medio de nuestras vidas. Hoy aprendemos a escuchar la voz del pastor de los pastores, de Jesucristo nuestro Señor. Hoy escuchamos esa voz y toda voz impostada que nos lleva a muerte y destrucción es derribada en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos un nuevo comienzo para esas palabras de amistad con Dios, para esos tiempos con el Señor. Él ha querido pasar una mañana contigo, Él ha querido tener una velada romántica contigo, Él ha querido que vayas al parque y mires los colores que creó para ti. Él quiere que cuando te bañes puedas disfrutar el agua que corre sobre tu cuerpo purificándolo. Así de esa misma manera, Él purifique tu espíritu. De esa misma manera, como cuando bañas tu cuerpo, Él pueda refrescarte. Cuando estás sediento, Él es esa agua que te da vida y vida en abundancia. Esa es la voz amigable que Él quiere que escuches hoy, que aprendas a obedecerle en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda rebelión, todo orgullo es derribado en el nombre de Cristo. Señor, tenemos un anhelo maravilloso. Este es mi deseo, que así como lo escribió Juan en el libro de Apocalipsis, que hay un trono alto y con voces de estruendo como de muchas aguas, se oirá la voz del que vive y del que reina, del que dice: he de venir en las nubes, y todo ojo verá al nombre de Cristo. Toda gloria, gloria a Cristo Jesús. Esa voz es la que anhela mi alma escuchar cuando las trompetas suenen en aquel día final. Y si escuchado en aguas como estruendo, como una multitud, una voz del potente y majestuoso que dice: yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que soy, dice el Señor. Y todos oirán ese poder, todos oirán esa voz potente de estruendo. O sí que lo creemos, Él volverá con poder y gloria.